sale caro hasta soñar. Llaman a la puerta y soy yo mismo. Sonríe el hijo puta y me hace un guiño. Dice que viene con sus amigos. Ahora es hora de enseñar. Y ahora soy más viejo y más astuto. Y ahora que soy dueño de mi mundo. Y ahora que estoy ciego, sordo y mudo. Y ahora que estoy solo para cantar. ¿Cómo decirle que no a tanto y tanto rock and roll? ¿Cómo decirle que no? Sale el sol y me ha pillado en mi sillón, recordando a viejos colegas y al pirata que fui yo. Y se va el sol y la luna pregunta por el hedón y lo busca entre estrellas. Y en el mar desapareció. Y lo busca el sol, y lo busca el río, y lo busca la gente que nunca lo ha sido. Y lo busco yo, pero lo busco mi mismo. Y lo busca el sol, y lo busca la luna, y lo busca la gente que nunca me escucha. Y lo busca Dios, que se cree que no existo. Se van a enterar de que el pulpo existe. Van a enterar de que el pulpo existe. Van a enterar de que el pulpo existe. Que tiene voz y que vive. Que venga pero no te fíe. Que tiene más ganas que un lince. Y solo quiere cantar. Que tiene voz y que vive. Que nada pero no te pide. Que tiene más ganas que un lince. Que solo quiere cantar. Cantar, coño.